Pero me importa mi gente está cansada que le metan y le roben en sus caras. Pueblo vivo de corruptos animales que se aumentan el salario con dinero de los pintores. Pero mi gente dice no, no, ya no. Pero mi gente dice no, no, ya no. Pero mi gente dice no, no, ya no.